bronceadita solita. Lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un buen chima y cara mejor. Negro el bolso, negro olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, su modelo hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, por vida. Que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitito, mira donde me enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve. Observa el tatu, cuando capoteamos en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el cilio, ese niño es un bambú. Quiérete mi menú, mamá, si te ves tu culpa que me lo pone bien. Tapo que el muro baja los sin disimulo que ande tú. Yo tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, que siéntelo muy bien. Soy el dueño de ese todo. Bonito, chiqui. Proceso, me pido un beso. Kiki, Nati, aunque sea fan. nuevo. No le tengas miedo. Nueva escuela y vía escuela. Alex Sensation. Era para meterle bella. Are you ready? necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty de ladito. Ay, qué rico. Ese besito me lo bajito. Ay, bendito. Encontro yo te pongo rapidito. Bendito. No me coma tan rico, papacito. Mamacita. Estaba loca por probarte. Darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la palma nadie sabe si usa panty o no. Ella que o es lo que quiere, bella que o es lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo en verdad no está bien mirado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que sanar. Sarra de ya me lo tiene. Dándote como te encanta. Chimiste, tú eres adicto. Cachonda te quita que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe, toma. Estaba loca por probarte. Yo también. Los besitos yo, mami, ojalá pueda quedarte. Apura. Porque si me quedo yo, estaba loca por casarte. Okay. Hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo el party de la isla, aquí me quedo yo. Yo tengo un besito allá bajito. Señorita, buscando el motivo. guasa. No son nadie si no tiran, me oyen y se arrepillan. Tú eres guasa guasa, guasa guasa. A cada abusador le llega su calderona. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Yo soy el enemigo, no pido changuirí salsa. Les voy a dar con mi comparsa. Ustedes visten de demo, pero calde es el que los calza. Tú no me alcanzas, confórmate con la chancera. Que no te me joda la garganta. Lista, no estaba este liricita. Si tú no puedes, que tu pene ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasiribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no convivo ni en admisiones. Si te atreves a darme dame, voy a andar sin pena. Me oyen y se arremillan. Andan friolentos, mis líricas los cohibían. Pa' que balas locas como San Bigote. Son plapotes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas locas como San Bigote. Son plapotes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa, fuerte masa. Oye, métele en la guapachoso, el que tiene los guasones nerviosos. Huesito, tipo tuya que un en el loki. Este caballo no corre con yo y baila lo nena. Esta es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales llegaron los generales. Por más que trate a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. El campo un si no empata gana. Pa' que vacile a mi calchan. Maleantes en las prisiones. Métele esa tomba, batería en el gestón. Que los demás los pone calderón. Dice, métele esa tomba, batería en el gestón. Que los demás los pone calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba. El feo de la nena linda. Oye, métele esa tomba, batería en el gestón. Oye, que los demás los pone calderón. Es el lecho, tú quieres coger pon. ¿Con quién? Con el igual que cuida en el micrófono. Estate quieto, por avenida Pampilla. Mamá, en el mismo santo yo te parto. Que tú que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao. Sin espina y aparte de veces me ojao. Ten cuidado, este negro está probado. Desde que salí no han parado. Se han mandado, los han abuchao. Y hasta con hamburger le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. No canto bravo y son dos cosao. Sandungueao, bien abayarteao. Rico pa' todos los lados. Métele esa zumba, te libere el gestón. Que los demás lo pone calderón. Métele esa zumba, te libere el gestón. Que los demás lo pone calderón. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. No le tienen si se enteran. Yeah, yo la vi desde afuera. Tiene como a 20 en lista espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jevo peleando y esa no era. Buen destino. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que sean finos. Con el gato, pero no se ve. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Es que ella es una. Es un. Le gusta montarse en los banchis. Se pasa pichito, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje. Hoy se va y yo. La otra muerte no la deja brillar. Una asesina lo mata con perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Ornish no le tienen si se enteran. Yeah. This is your birthday, this is your birthday, this is your birthday, go, go, shawty. This is your birthday, this is your birthday, this is your birthday. This is your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Either I slow down the trip or I speed up the visa. Man, I won't leave ya. Grab a Lisa, bring her to Ibiza. Introduce you to Richie Akiva. My broski bonito, he needs a bonita. Africa, bien loquita. Crazy con mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica. ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow? Ay, ay, ay, ay. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD tanto mi quien van PR, todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale. En casa de campo de Chucky, en México ando bélico. Viví bajo del disco mético. Tres patas encima, ponme la esquima. Bajen la luz y cierren la cortina. Que no quiero video, estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo. Menos de ese, de ese, de ese, de ese, menos de ese, de ese, de ese, de ese, ey. Botella de champaña, yo la descorché. Me puse bellaca y no la escuché. Decirme papi, entró en la Porsche. Mami, holy, shh, qué rico tú. Las bolis me piden, cubanas quieren. Me so cool, me dice la gringa. Mami, te pasaste. Ey, la IP tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas y por ahí viene más. Por ahí viene más. La IP tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. Mucha bebecita y por ahí viene más. Por ahí viene más. Esta grandota es una chulería. Se la probé, que rico le sabía. Esta grandota es una chulería. Se la probé, que rico le sabía. Alex Sensation. Soy la de Patillo y la Catico. Elton, Foley, Alexander, McQueen. Me rodando en el Rayo McQueen. Tom, Foley, Alexander, McQueen. Me dan rodando en el rayo. Yo McQueen. Soy su daddy, pero no es porque doy moña, ¿qué? Es porque doy mani. Buscando papi que tiene en tela, no tiene miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera, seré que vola, dime que tú esperas. Dinero baja tan rápido como si tuviera que chungar daddy. Dale mami sati, ponte pa' romperle este party. No hay control, descontrólate. Mi flow, pase picheito, tengo el bate. Muña fluorescente y cristales pa' que te arrebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. De los hijos la dentro, pero de la vana. Del cuello para arriba hace mucho frío. Yo llego y cae nieve en el caserío. Dejando sin regalo a tomar parío. Santa Claus con la esencia del Grinch metido. Bajo la vía, la escondo, la mira, me miro. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame hoy tu liga y no me vuelves a ver. Tu VIP quiere que la... Luca, step back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compa, pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca. A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes, doctores gigantes. Natural y con implantes, los adultos y los infantes. En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los Beatles, Damon Lillard y otra voz el Beatle. El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Nah, nah, nah, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no gire. Vengo de PR, tierra de Clemente a mi, ey. En todos los jitters, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter. Ey, ok. Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos, que ninguno cobra más de lo que cobra. La IP Cirel. Papi, vamos a echar. Mami, chapéame, no me molesta. Te voy a cobrar con interés. Que después yo te voy a romper con el neto. Y ya le Que a las dos la amiga repitió. Oh, qué rico. La boca de la otra. Chola. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Una leyenda que no va a volver a nacer. Yo la vi, anda con dos. La amiga me miró. Al VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Hola. Hombre, yo tengo un gusto, un placer. Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer. No. Ahí, ahí, ahí. Are you ready? Así. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, los que están ready para el fin de semana. Con la mano arriba. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. También worldwide la música up. Sígueme en Instagram, Alex Sensation. Getting you ready for the weekend. Parito, parito. Tapita azul, please. I wanna try that new one. El amarillo mejor. Dame amarillo, amarillo. Hey.

De billonario, hace rato sin que me tiene la radio. Hace rato me quité del track, yo se lo de el audio. Uy, querido diario, y me depositaron a los Grammy, nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía, don Vito, don Vena de los Beatles. John Lennon a mi nieto, cuando muera le va a dejar sin terreno. Claro. A tu amigo, y a mi hate el lunes. Freno pa' que, pa' que se estrellen. ¿Pa' qué? Pa' que se... Mira. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen. ¿Pa' qué? Pa' que se... Que pa' descansen, yo sigo en el yate. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prendo la familia, está en Monaco. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep them up, keep them up, keep them up. And they stay there, and they say yeah. It's your birthday. Bad, bad contest. You in first place. You in first place. You in first place. Bad, bad contest. You in first place. Alex Sensation. Friday. Friday. Friday. So I ball so hard. First, gotta find me. What's 50 grand to a m**** like me? Can you please remind me? Ball so hard, crazy. Y'all don't